de nuestro camino. Y las lágrimas no pidieron permiso, pero sé que es mejor para mí, aunque no puedo verlo sufrir, lo esperaré soñando. Otra vez.